acercarte vida mía por tu falso amor. Cuántas veces he llorado al ver que tú engañabas a mi corazón. Yo te juro vida mía que vendrás un día a pedir perdón. Será cuando te des cuenta que me has engañado y de mi gran dolor. Ese día vida mía vas a conocer lo que es el dolor, lo que son los sentimientos y cómo se sufre por un gran amor. Yo te juro que algún día vendrás a mi lado a pedir perdón. Será cuando te des cuenta que me has engañado y de mi gran dolor. Quiero que sufras como yo, cariño. Ahora guárdame rencor, no importa. Quiero que sientas el dolor que siento. Vida mía por tu falso amor. Cuántas veces he llorado al ver que tú engañabas a mi corazón. Yo te juro vida mía que vendrás un día a pedir perdón. Será cuando te des cuenta que me has engañado y de mi gran dolor. Ese día vida mía vas a conocer lo que es el dolor, lo que son los sentimientos y cómo se sufre por un gran amor. Yo te juro que algún día vendrás a mi lado a pedir perdón. Será cuando te des cuenta que me has engañado y de mi gran dolor. Quiero